El reino de los cielos. Uno de los temas más interesantes de la Biblia es acerca del reino de los cielos que establecería Dios en la tierra, específicamente en la tierra de Jerusalén. Todo el plan de Dios, el plan de salvación a través de Jesucristo, como nuestro Salvador, el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo, estaba destinado a forjar un reino dentro de la tierra para que hombres y mujeres pudieran entender que Dios, al gobernar en su pueblo junto con Israel, a quien había elegido como su propio pueblo, el mundo podía conocer el verdadero plan de salvación y entregarse a su Creador para ser restaurado y terminar con el pecado para siempre. Ahora, este tema ha sido en gran manera bien difícilmente tergiversado, mal interpretado y mal aplicado. Hay muchos que dicen que ya comenzó el reino, otros dicen que comenzará en el tiempo futuro, pero la Biblia habla muchas cosas específicas en cuanto al reino de los cielos. ¿Cuál era el plan de Dios? ¿Cuáles eran las condiciones que tenían que cumplirse en ese reino de los cielos? En este tema vamos a hablar de una forma bien detallada, vamos a incluir pasajes largos de la Biblia en la que quisiéramos que cada lector o oyente pudiera tener en cuenta que puede tener su Biblia si le interesa conocer bien los detalles de este reino. No podemos cortar esos pasajes, tenemos que incluirlos para poder tener una idea bastante amplia de lo que la Biblia enseña en cuanto al reino de los cielos que establecería Dios a través de Jesucristo con su pueblo Israel en la tierra de Israel, más específicamente en Jerusalén. De manera que le invitamos a escuchar este tema y será muy interesante que usted pueda también interactuar más adelante a través de este mismo sistema que estamos tratando de grabar. Dios le bendiga y pase muy buen día.